Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 55. Hola a todos y bienvenidos al podcast Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista cofundador en Mocker.com, la marca de ropa para ciclistas exigentes, con estilo y que aman los calcetines altos. Hola, ¿qué tal estás? Bueno, nosotros ya viendo al fondo la luz, viendo cómo por fin se acaba agosto y se acaba este mes de parón, que parece que el mundo se acaba, es decir, todos estáis en la playa, con el chiringuito, el mojito y tal, y es que no estáis en ningún sitio, menos en la bici, estáis en todos los sitios. Y lo vemos que se nota muchísimo, se nota en las redes, se nota en los emails, se nota mucho en el podcast también, en las escuchas. Es como que queda todo ahí un poco a medio gas y enfocamos esta semana y es como si subieras los plomos de nuevo cuando se te bajan los automáticos en casa y los subes de nuevo y arranca todo otra vez. Es brutal este efecto y no solo es en España, ¿eh? También pasa en las fábricas y marcas de medio mundo, en Europa, yo creo que es en Europa en general. Bueno, por eso que muy contentos de que llegue septiembre, de que volvamos a retomar todos los nuevos hábitos, especialmente aquellos relacionados con el deporte y el ciclismo. Que bueno, no sé vosotros, pero yo creo que tengo ya que bajar como 2 o 3 kilos de este verano. Así que me toca ponerme las pilas. Y qué mejor que una batalla que empieza hoy en la app, en la aplicación Totemi, con 2 es, en la cual, bueno, si buscáis batalla Mocker lo vais a ver, ¿no? Totemi es una aplicación que se utiliza para, junto con Strava, para, bueno, para que participes en diferentes batallas, en diferentes tracks o segmentos, y en función de los resultados que tienes y de tus puestos, puedes ir ganando, vamos a decir, batallas a otros participantes de esa... Batallas no, puedes ir ganando, mejor dicho, torneos o luchas, si lo quieres llamar así, entre otros participantes de esa batalla, y ganar la batalla, en este caso la batalla Mocker. Hemos elegido el track de MTB Dos Villas de Gijón, la marcha de Gijón en la que vamos a estar, que se celebra en septiembre. Y bueno, en ese track ya están marcados los segmentos, entonces vas a poder ir a la vez que te haces el track, vas a conseguir una serie de, vamos a decir, de tiempos en esos segmentos, quieras o no. No hace falta hacer personal record, ni hacer comms, ni nada. Solo tener tiempo. Y no hace falta que sea a partir de hoy. Puede ser el tiempo histórico que tú tengas. Entonces, automáticamente, cuando acaba la batalla o el tiempo para inscribirse, el sistema automático de Totemi elige las luchas, elige quiénes son los ganadores y demás. Y bueno, el resumen es el siguiente. El resumen es que la gran mayoría de los participantes tienen un premio asegurado, ya sea de la marca organizadora, en este caso Mocker, ya sea de la propia aplicación Totemi. Bueno, en fin, que tenéis una batalla Mocker en Gijón, de MTB hasta el día 5 de septiembre. Así que pásate por ahí, dale un vistazo a la aplicación y échale un ojo. También quería decirte que, bueno, durante este mes de agosto tenemos bueno, una serie de descuentos y una serie de promociones especiales solo para los miembros del club, del Mocker Member Club, este club que tenemos de suscripción mensual, ya sea en la modalidad gratuita o ya sea en la modalidad de pago. Y bueno, pues que una vez al menos reunimos, salimos por ahí en bici, por Asturias, y bueno, Aina, queremos tener un detalle también contigo, con todos los que estáis en la versión free, en la versión gratuita o en la versión de pago, pero que no sois de Asturias. Estate muy atento al email, porque en los próximos días recibirás una sorpresa, un regalito. Ahí te lo dejo, solo y exclusivo para los miembros del club, del Mocker Member Club. ¿Cómo te suscribes? Muy fácil. En mocker.com, arriba, en el menú, vas a ver que pone suscripción y ahí lo ves. ¿Vale? Sigues los pasos, es muy, muy, muy sencillo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¡Buf! Vaya fin de semana. Menuda emoción. Yo hacía años que no disfrutaba tanto viendo una carrera de mountain bike y en especial un mundial, y ha sido en Les Gets con David Valero y el BH Templo Cafés. O sea, no lo vivía algo tan heavy desde que era niño, o sea, hace bastantes años, con Hermida, con el mítico José Antonio Hermida y Marga Fullana. Me acuerdo que José Antonio Hermida corría en el Bianchi Motorex y Marga en el Specialized. Corría con Specialized, joder, qué bici más guapa llevaba, una rígida, de aquellas se llevaban a las bicis rígidas de 26 y una horquilla Manitou Mars roja con el que tenía la, por así decirlo, la herradura donde iban los frenos Suebrake de carbono. ¡Ostras, qué pasada! Montada en XTR, ruedas Crossmax, y la bici de Hermida no era muy diferente, también XTR, ruedas Crossmax cerámica, pero yo creo que llevaba horquilla, alguno me corregiréis, pero creo que llevaba horquilla Manitou. Manitou en color verde, además, y llevaba el puente, vamos a decir, no era de freno, porque no iba ahí sujeto, pero esta especie de horquilla la llevaba por detrás de la horquilla. Bueno, brutales, ¿eh? Vaya old school más potente. Pues desde entonces yo no recuerdo algo tan heavy, ni haber vivido tanta emoción, ni tanta intensidad. Y es que a mí me flipó la carrera, me flipó el ambientazo que hay en Francia y en Les Gets. O sea, me dieron ganas de ir el año que viene, o de ir cuando sea, pero flipé en colores, vaya ambientazo. Y bueno, aluciné con el descenso. Me encantó el short track, porque el short track al final, bueno, pues tiene ese punto ahí de ese punto sexy de que es el circuito mucho más corto, de que son vueltas de un kilómetro, son no sé si 9 vueltas puede ser, sí, 8 o 9 vueltas, donde realmente hay una subida muy empinada y una bajada con algún cortado y un rock garden. Joder, y mi ídolo, que es Christopher Blevins, el americano, estuvo a punto de volver a ganar otra vez, pero se la jugó en el último paso por el Rock Garden, entrando a la par con Samuel Gaze, y nada, cayó antes de entrar y perdió el Mundial. Pero es que, si te fijas, yo me doy cuenta que los corredores y corredoras que corren el short track muchas veces no son los mismos que los que corren la carrera larga. O bueno, no es que no sean los mismos. Digamos que los top 20 que corren la carrera larga no corren el short track, ¿no? Entonces al final ves ahí una piquilla y ves nombres de gente que corre el short track que igual hacen el 30 al 40 en la carrera, vamos a decir, en la reina, en la del domingo, pero ahí están midiéndose en el short track. No sé, a mí me gusta bastante esa, aunque sea muy comercial, me gusta bastante esa modalidad. Luego, claro, la carrera del domingo fue espectacular. El favorito era Tom Pidcock, como no podía ser menos, pero también es cierto que salía muy atrás, muy muy atrás, porque no tenía puntos UCI. En este caso Gran Bretaña al final pues le pesó no tener corredores continuamente en la Copa del Mundo y tuvo que salir muy atrás. Pero, ostras, es que el Nino, el gran Nino, yo creo que si hablas de Mallorca Arcoiris, si hablas de Mundial, automáticamente es igual a Nino Schurter, del Scott y de Suiza, pues salió a bloque, o sea, salió a muerte, ya salió muy fuerte. Y bueno, no, miento, el que salió a bloque fue Avanzini, del Cannondale, pero en la mitad de la primera vuelta ya dijo, buf, estos tíos van muy muy fuerte, van con una marcha más, déjame levantar el pie. Y sí que es verdad que, bueno, pues entre los 5 primeros al final estaban Nino Schurter, estaba Luca Braidot, el italiano, estaba también Sam Gaze, el campeón del mundo de short track en la carrera anterior. Y cómo no, David Valero, ¿no? El gran David Valero que ya hizo una carrera espectacular en la última Copa del Mundo en Canadá, en Snowshoe, y venía muy fuerte. Yo había leído algo esta semana de él y decía que venía motivadísimo. De eso seguro que se encargó el bueno de Carlos Coloma de azuzarle y de hacerle creer que realmente puede ser campeón del mundo. Y es que es verdad, puede ser campeón del mundo David Valero. Yo lo he visto en las últimas Copas del Mundo, sale más o menos en la mitad de los 20 primeros, y es que es vuelta por vuelta, el tío pone ahí su marcheta, pone su motor, no sé si es diésel o es biturbo, no tengo ni idea, pero él lo pone a funcionar, digamos que, yo me lo imagino, ¿no? Dirá, bueno, yo puedo ir a 300 vatios, o a los que sean, o puedo ir a media de lo que sea, y yo lo mantengo. Y el tío lo mantiene vuelta por vuelta, les empieza a comer segundos, y al final se pone primero. O sea, yo me alucina, y creo que hay David Valero para rato, y yo creo que vamos a ver a David Valero campeón del mundo. Ojo, que todavía puede ser campeón de la Copa del Mundo, es decir, todavía queda chicha por cortar, ¿eh? Ojito. Bueno, a lo que vamos. Sam Gaze iba entre los 3 primeros también, pero tuvo una caída feísima. De hecho, hoy veía en su Instagram que había roto clavícula y costillas. Fue una caída muy tonta. En uno de los saltos, yo creo que se le fue delante y cayó de la así lateral y se tuvo que retirar. Y decía bastante apenado que, joder, como diciendo, ostras, gano el Mundial de Short Track, voy entre los 3 primeros, me veo con fuerzas, tengo buenas piernas y me tengo que retirar así. Desde aquí sí que es verdad que lo ves y te sabe mal, pero al final las carreras son así, ¿no? También es verdad que está Vlad Dascalu entre los 10 primeros, no se le vio tanto o tan adelante como se le vio en las últimas Copas del Mundo, y bueno, al final lo que pasó en mitad de la carrera ya se empezó a ver a la marcheta de Tom Pidcock, llegó a cazar al primer grupo, el grupo de Valero, Braidotti y Nino Surter, y llegó incluso a ponerse de los primeros y a tirar bastante fuerte, incluso intentó descolgarlos, pero Surter y Valero no les dejó. O sea, no le dejaron. Llegó un momento en el que tanto apretaron y tanto le salieron a los ataques que lo terminaron, y perdonadme la expresión, pero a mí lo que me dio la impresión por la tele es que lo terminaron desfondando. De hecho, me pareció ver por primera vez a un Pidcock realmente fastidiado, que realmente iba al límite. Porque además, si te fijas, ya no es que fuera el límite físico, es que eso se ve cuando, bueno, pues en un par de tramos técnicos, el tío engancha contra un árbol, no se puede bajar de los pedales, no puede soltar, se queda ahí atascado, tuvo un problema con la rueda trasera. Bueno, a fin de cuentas, yo no creo que haya sido su día, no creo que haya estado en la mejor de las condiciones, porque un circuito como el de Les Gets, Pidcock estando full, o incluso un Van der Poel estando full de verdad, yo creo que ganan. O sea, yo creo que tienen esa arrancada y esa pegada, ese ritmo de UCI Pro Tour de carretera que terminarían ganando. Porque es verdad que era técnico, pero bueno, estaba seco, al final se esperaba que iba a haber lluvia, no hubo lluvia. Y bueno, a fin de cuentas, llega la carrera, cinco vueltas de las siete, quedan dos para terminar, y automáticamente se marchan Valero y Surter, quedando el italiano Braidotti un poco descolgado, ¿no? Yo ahí ya me puse cardíaco. Digo, hostia, que Valero puede ganar, que va segundo en un mundial, esto va a ser histórico, Elite UCI, desde Hermida que no se gana un mundial en España, va, es que ya estaba imaginándome el maillot del BH, con las franjas, o sea, blanco con las franjas del arco iris, Coloma flipando, bueno, todo el mundo flipando, todas las revistas, nosotros, todo el mundo alucinado en España, ¿no? Y es que, aunque no haya ganado el Mundial, yo creo que es para quitarse el sombrero, porque tenemos un corredorazo. Es que yo no sé si os fijasteis, pero yo le vi con unas piernas mucho más fuerte que Surter. Yo le vi mucho más fresco, no sé, le vi con más potencia, con más calor. O sea, le vi que si la subida llega a ser como la de Andorra, larga y tendida de Prao, yo creo que lo descuelga. ¿Qué pasa? Claro, que Surter obviamente tiene más kilómetros que un Alsa y está acostumbrado a rodar primero en carreras de presión, en carreras de mundiales, jugándose Copas del Mundo, jugándoselo todo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que en la última vuelta hubo un tramo técnico que Surter, que es cierto que es un auténtico fenómeno, porque es innegable, o sea, técnicamente para mí es el mejor corredor sin duda de rally, Nino Surter. Y en un tramo técnico, ahí en la parte de atrás del circuito, le sacó como 1 o 2 segundos, no más, no fue más a Valero, y automáticamente vino, yo no sé si es que atacó en ese tramo o qué es lo que hizo, pero no se vio muy bien, porque también la realización de Teledeporte, perdonadme que lo diga desde aquí, pero es que dejó mucho que desear, o sea, en la última vuelta, en el último momento, cuando se lo están jugando, solo enfocan a Braidotti, al italiano y a Pidcock. A ver, van tercero y cuarto, pero se la están jugando Valero y Surter. Enfócame a Valero, enfócame a Surter. Bueno, yo no sé lo que pasó, pero el siguiente toma ya se vio a Surter en el tramo de los saltos, que sacaba como 5 o 6 segundos. Yo lo que entiendo, según mi reflexión, es que en alguno de los tramos Surter apretó, y justo apretó donde ya venía ese tramo de bajada favorable, que ahí pierdes un poco de visión, un poco de, como digo, un poco de campo visual, y ahí ya no lo puedes pillar. Es decir, ya es innegable, te quedan dos cortados y dos curvas de Rogarden y meta. Pero a ver, lo que es innegable es que al César lo que es del César, Surter estaba muy fuerte, atacó, se descolgó, o dejó pasar, mejor dicho, y luego jugó sus cartas. Valero hizo un carrerón, y yo desde aquí, joder, de verdad que espero que veamos a un ciclista español. Y es que además me encanta Valero, porque es un tío alto como yo, mide más todavía, mide 1,90, va con una bici XL, y el tío arrasa. Es que es bueno en técnica, es bueno llaneando, y tiene un motoraco, pero un motoraco muy, muy potente. Así que yo desde aquí, obviamente no nos va a escuchar ni ninguno del BH Templo, ni tampoco David, pero desde aquí le mando la enhorabuena, le mando un abrazo, porque yo creo que nos levantó del sofá a todos. Y mirar que la vuelta estaba en Asturias, estaba subiendo los praeres en Nava, aquí en Asturias, y me da igual, es que, vamos, no cambio Teledeporte en directo, ni Eurosport o Red Bull, me da igual, por ver a Valero, o sea, si me lo llego a perder y me lo cuentan después, vamos, no me lo perdono. También aprovecho para contaros una mala noticia, y es que el año que viene parece ser que Red Bull ha cedido o ya no tiene los derechos para retransmitir y no se va a emitir en directo ni gratis la Copa del Mundo en España. Así que creo que la única opción que nos queda es o esperar a que Teledeporte retransmita alguna, si es que lo hace, o suscribirnos a lo típico de 1 euro por player o algo de esto. Así que, bueno, fue bonito mientras duró, pero bueno, gracias a Dios pudimos ver el Mundial, pudimos ver el Mundial en élite. Y también, ojo, porque no se comentó, bueno, pues no se dio tampoco mucha importancia, pero es que Pablo, el compañero de David Valero, hizo el 20. Ojo, que hizo top 20 entre los mejores del mundo, que había representantes de China, de Chile, de Perú, o sea, de todo el mundo, de Japón. O sea, esto no es una Copa del Mundo en Brasil que van solo los que son los mejores equipos. No, no. Al Mundial va todo el mundo. Van todos los corredores. Y tenemos a Pablo Rodríguez, que hizo entre los 20 primeros. Para mí es otro corredor a tener muy en el radar. Es otro corredor que puede hacer las cosas muy, muy bien y que yo creo que nos va a dar alegría seguro, porque es súper joven. Es muy, muy joven. Y además, como yo lo veo un poco ahí como en el tapado, ¿no? De refilón. Dice, bueno, yo estoy aquí, no doy mucho que hablar, pero el tío va a dar la sorpresa. A mí me recuerda un poco a Alan Hatterley, me recuerda a Bladas Kalu, que al final están ahí. Bueno, hacen el 15, hacen el 20 y llega el año siguiente, se meten en el top 5, se meten a picarles el billete a Surter, a Pitco, tirando alguna vuelta intermedia por ahí en la Copa del Mundo, y yo creo que van a dar va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar. Así que todavía con esta emoción de la carrera de la carrera del Mundial del Sketch, os mando un abrazo enorme. Espero que os haya gustado esta mini crónica, este mini resumen, si no lo visteis. Espero no haberos fastidiado también. Si lo vais a ver en diferido, no lo pongáis, no escuchéis nada de este podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y como siempre, os mando un abrazo enorme desde el Paraíso Natural, desde Asturias. Seguimos diseñando, seguimos desarrollando nuevos productos, seguimos haciendo cosas chulas, porque llega la colección de invierno ahora a finales de septiembre. Y yo creo que no os va a defraudar en absoluto. Como siempre, os agradezco muchísimo que nos sigáis en las redes, principalmente en Instagram. También estamos en TikTok, en Facebook, en todas. Y que escuchéis este podcast. Cuando nos valoráis, cuando comentáis, cuando le dais a las estrellitas, cuando compartís el podcast con compañeros, amigos de trabajo, familiares o colegas de la grupeta, nos estáis haciendo un favor enorme, porque esto ayuda a que se fomente y a que el algoritmo esté dichoso, por no decir barra de mierda, perdonar, pero nos ayude y nos posicione y nos siga un poco, pues, facilitando llegar a más gente, a más ciclistas, y cómo no, por qué no decirlo también, ampliar el conocimiento de nuestra marca, que es Mocker, ¿no? Mocker con dos os y con Q. Un dato, estamos entre los 50 mejores podcasts de la categoría deporte y ocio en iVoox. Así que, de verdad os digo que nos ayudáis muchísimo con vuestras valoraciones y comentarios. No os doy más la turra con esto. Nos vemos la semana que viene en el siguiente capítulo. Espero que no tengáis que hacer rodillo, que imagino que no lo hacéis. Pero os pongo en preaviso, queda muy poco para el cambio de hora. Así que disfrutad lo que nos queda de hora del día para salir por la tarde a rodar, porque yo estoy viendo ya al hombre del mazo ahí al fondo. Así que os mando un abrazo. Chao, chao.